malas notas y quizás para bueno, hacer alguna cosita más ahí en el medio de la cancha, como las fotos, descorchar algún champán y todo ese tipo de situaciones, la gente se fue yendo y parece como que el festejo se va desinflando. Pero eso pasa siempre cuando hay un equipo que gana de visitante. Pasó en una noche fría en Lanús, cuando Regata le mete el 4-0 al equipo de precisamente de Silvio Santander, donde jugaban Robert Battel y Lucas Pérez, en aquel equipo, y la verdad que pasó anoche, fue un festejo cortito, una premiación prolija pero corta. Repito, todo tiene que ver con el ámbito en el que se hizo. Si esto hubiese pasado en Santiago del Estero, con el público de Santiago del Estero, obviamente que todavía seguiríamos seguramente son los festejos que van a empezar en un rato. Van a ir a la Casa de Gobierno, se van a pasear por las plazas, los está esperando el camión de bomberos lustrado. Exactamente. Así que, pero estuvo todo, ahí está el camión de bomberos pasando, pero estuvo muy bien, y además tuvo un cierre del partido que fue tremendo, porque parecía que lo podía tener Gimnasia, que íbamos al séptimo juego, Quinzalo da vuelta con una bomba de Lucas Pérez, después cuando el partido estaba cerrado, a partir de que Quinzalo estaba 2 puntos arriba, tuvo 5 tiros al canasto, en 2 jugadas diferentes, en una primera etapa 2 tiros, y después el Penca Aguirre se resbala en la mitad de la cancha, y con tiempo para meter una bandeja, la mete Lionel Yatman, erra la bandeja, el rebote de Cavaco, erra Cavaco, el rebote de Clamps, cierra Clamps y termina el partido. O sea, lo que podía haber sido suplementario o una victoria de Comodoro con aquel triple de Aguirre que no fue, termina siendo victoria de Quinza con 5 tiros al canasto. O sea que no había... Si alguien en algún momento pensó que los árbitros lo habían perjudicado, cosa que yo nunca lo creo, esto tiró por tierra cualquier conspiración. ¿Por qué? Porque hubo 5 posibilidades de empatar y hasta de ganar el partido. Y no se hizo, y la verdad, sinceramente, con mucha mala suerte, porque la bandeja de Chapman eran 3-1, después el rebote de Cavaco bajo el aro, después el cachetazo de Clamsi. O sea que hubo oportunidades antes de Aguirre, hubo oportunidades en el juego, en un partido súper parejo, como fue casi toda la serie, sacando algunos pasajes, creo que del primero o el segundo partido sobre todo, y Gimnasia entregando el resto, sin escala, lesionado, con el pinchazo de Fernández Chávez Quinza, Mainoldi con su rodilla y su tobillo a cuesta. Bueno, finalmente se consagró campeón un equipo que nunca había sido campeón de la Liga Nacional, como Quinza de Santiago del Estero, que su única final la había perdido frente a Libertad de Sunchales, justamente equipo en el que había salido campeón Robert Battel, claro, en Libertad de Sunchales del 4-0, con Peruzzi, con el Cepo Ginobili, con Ceruti, con Larón Profit, un equipazo realmente que tenía Julio Lamas, y Quimsa había llegado a la final 4-0. Sí. Gimnasia de Comodoro ya había ganado la Liga en la 2005-2006, la había ganado a Libertad de Sunchales, 4-1, con un sobreviviente de aquel equipo, campeón, en aquel momento subcampeón en Nicolás de los Santos, por aquel momento juvenil, hoy gran protagonista, y un entrenador nuevo que anota su apellido como campeón de la Liga Nacional, Silvio Santander, que nunca la había ganado. Había perdido una final 4-0 frente a Regata de Corrientes, y el otro técnico, Gonzalo García, llegando a su segunda final de liga y perdiendo su segunda final de liga con todo lo que eso implica, ¿no? Todo lo bueno que eso implica, ¿no? Sí, no perder la final, pero ser el segundo de una competencia de 10, 11 meses y de 20 equipos es realmente un mérito insoslayable. O sea, uno no puede dejar de remarcar, porque a veces parece que el segundo no tiene que disfrutar de lo que consiguió, del lugar donde está y de lo que consiguió. Yo le decía ayer a Juan Pablo Luque, que con cara de pocos amigos fue a entregar la copa, porque obviamente perdió ese partido en su casa. Digo, lo de Gimnasia fue fantástico. Si lo de Quinza fue superlativo, de punta a punta de la liga, rompiendo todos los récords, como bien vos lo decías en la apertura del programa, Mati, lo de Gimnasia fue fue tremendo, porque sí, fue de menor a mayor, y mete un sprint final para eliminar a Peñarol, y aquí una de visitante y después perder la final con Quimsa. Y tal vez lo mejor de Gimnasia estará por venir, porque el proyecto es consecuente, porque se va a mantener la estructura, porque se van a mantener los jugadores. Gallego, mirá, lo tenemos a Marcelo Ricciotti para hablar, pero hago Dale. Un pequeño paréntesis. Acabo de leer un Twitter de Tinelli que dice que mañana, junto con Fabián Borro, van a anunciar algo muy importante para el básquetbol de San Lorenzo. Después vamos a desarrollar este tema, porque el 9 de julio se revolucionaron las aguas de la supuesta alianza a partir de distintas reuniones que está teniendo el intendente de 9 de julio, tarde piaste, dirían en el campo, con dirigentes del Básquetbol Federativo de Córdoba y dirigentes de 9 de julio para que, supuestamente, lo que ya está en marcha y a punto de concretarse oficialmente, no se haga. Después nos metemos en este tema, pero quiero hacer hincapié en esto. Es el propio Marcelo Tinelli el que acaba de confirmar en su cuenta de Twitter que mañana, junto con el presidente Fabián Borro, al mediodía... Que algunos seguidores tiene Tinelli, ¿no? Bueno, después lo hablamos. Y hablamos con Marcelo Ricciotti para analizar las finales, esto que decía Fabián, y a mí me queda una sensación de lo importante, Marcelo, que son los entrenadores en el básquetbol. El jugador ejecuta, hace todo, pero el entrenador tiene la chance de cambiar la historia. Y me parece que ayer Santander tomó notable responsabilidad en el triunfo de Quimsa, tal vez en el mejor momento de Gimnasia en el partido. Marcelo, querido, ¿cómo te va? Abrazo fuerte. ¿Cómo anda, Mati? ¿Cómo está, Gallego? Bueno, sí, Silvio realmente entendió, como siempre lo entendió en todos los juegos que le tocó jugar de visitante, cuando uno aprecia sus gestos y escucha sus tiempos muertos, sus minutos, que realmente no encontraba al equipo que estuvo durante todo el año cuando le tocó jugar en Comodoro. Claro. Y ayer... obviamente doblegó la apuesta y sabía perfectamente que era su opción y que no había que dejar pasar la oportunidad, ¿no? Para no tener que ir a un séptimo partido. Y creo que, bueno, se lo vio mucho más enérgico en un montón de situaciones, tácticamente dispuso en el segundo tiempo al equipo por ahí cuando no encontraba su intensidad defensiva o cuando no encontraba su disciplina táctica defensiva, lo dispuso a defender una defensa zonal dinámica, tratando de machapear con las salidas a los tiradores, especialmente en las esquinas. Y viste que en un momento le dice que ustedes son los que mejor la ejecutaron, le dice en un tiempo muerto, los que mejor le hicieron que se olvidaron. Le dice Santander cuando le propone la marca zonal. Sí, sí. Y bueno, son riesgos y obviamente que los riesgos siempre se toman bajo situaciones fundamentadas y entrenadas, ¿no? Yo no es una improvisación lo que hizo Silvio. Ellos se prepararon para defender esa zona, para tratar de pasarle un poco, de frenarle un poco las situaciones de pick and roll, a través de la táctica defensiva de decir, bueno, proponemos una zona, a ver de qué manera reaccionan, y en un determinado momento le dio resultado porque tomaron 3-4 tiros de 3 puntos o tiros forzados que le permitió a Quimsa correr y ponerse en partido cuando en principio parecía que Gimnasia controlaba el ritmo de juego. Así que sí, yo creo que fue bastante... fue muy muy incidente las decisiones de Silvio y bueno, obviamente con la convicción de que los jugadores de que tenían que ejecutar eso de la mejor manera posible para poder ganar el juego, ¿no? Estamos hablando con Marcelo Ricciotti, que nos acompañó durante todas las finales de la Liga Nacional, conoce bien la historia de los dos equipos, conoce bien las dos franquicias desde muy adentro, tanto la de Quimsa como la de Gimnasia. No, anoche a eso de las 2, 3 de la mañana, yo no me acuerdo qué hora era, yo ponía un Twitter, Marce, y creo que vamos a coincidir con Matías también, que el básquetbol es un deporte inteligente como poco. Vos en el fútbol podés tener el mejor equipo, ¿no? En cuanto a lo individual, en cuanto a los nombres, ¿no? Y por ahí haces un gran campeonato. Vas y jugás una final y hay un equipo enfrente que les presenta un planteo táctico, no digo de colgarse el travesaño, pero de jugar a la espera. Te regala la pelota y el terreno, o atacá, yo tengo una buena defensa, te mete un gol de contraataque en el minuto 89 y perdiste el campeonato. Y decía que el básquetbol como es un deporte inteligente, casi siempre o siempre gana el mejor. Y el mejor de la temporada fue sin ninguna duda Quinza, ¿no, Marcelo? Sin duda, Gallego, sin duda. O sea, es inteligente y es un poco más lógico, ¿no?, que el fútbol, por ejemplo, el ejemplo que diste vos. Es más lógico porque, bueno, Quinza durante toda la temporada fue el mejor, fue el que propuso un básquet distinto, especialmente desde su propuesta defensiva a poder tener una ofensiva más dinámica. Tuvo un plantel largo, muchas variantes, le incorporó un jugador importante para lo que es nuestra competencia como Mainoldi a mitad de temporada. Tuvo jugadores que no habían tenido buenas ligas en otros equipos y que la estructura y la confianza que le dio Silvio los puso en un nivel muy alto. El caso de Penca, que no venía de jugar bien y estuvo en un... Bueno, tuvo muchas variantes, muchos jugadores con un plantel largo que le dio mucha riqueza desde lo táctico hasta lo estratégico y desde lo colectivo a lo individual. Y entonces, bueno, si bien el partido de juego de ayer estaba para cualquiera y fue un final de película, porque fue infartante el final y quizás hasta ilógico, porque lo más lógico hubiera sido que por ahí que Chatman hubiera metido esa bandeja o que Diego cuando tomó el rebote hubiera convertido y eso se trasladaba 5 minutos más suplementario. Creo que en definitiva ganó el equipo que jugó mejor durante toda la temporada. Obviamente, y te estaba escuchando con mucha atención, sin desmerecer lo que hizo Gimnasia, porque ser segundo no es poco. Uf. Y yo digo que es peor... es mejor jugar la final que no jugarla. O sea, si vos llegaste a la final es porque hiciste mucho mérito para poder llegar ahí, y creo que jugarla ya es un gran mérito. Así que, pero bueno, como decías vos, es inteligente, es lógico, y ganó el que realmente fue mejor durante todo el año, y el que fue mejor en la serie, ¿no? Sí, el deportista sueña, anhela, imagina, se dibuja en su mente las finales. Llegan dos nada más, por eso es un premio maravilloso. Sin duda. Llegar a una final en cualquier deporte, y más en una disciplina profesional donde es todo tan tan parejo y tan competitivo. En definitiva, la Liga Nacional de Básquetbol, a lo largo de su historia, te lleva a este tipo de... Salvo alguna excepción donde hubo una ruptura muy grande, por ejemplo, como la liga pasada o la anterior, donde había muchas diferencias entre algunos equipos y el resto, me parece que es algo que, al menos en esta, se vio que fue un tanto más pareja que en otro momento, y que han llegado los dos mejores equipos que tuvo la liga a lo largo de toda la temporada. Y desde el aspecto táctico, en el partido de ayer, Marcelo, ¿qué pudiste olfatear? ¿Qué encontraste? ¿Viste alguna diferencia, amén de lo que tuvo que poner en cancha Santander y García, producto de las ausencias, de las molestias, de aquellos que estaban un poquito disminuidos físicamente? No, a mí esto es una apreciación muy personal, Mati. No me pareció ver a lo largo del desarrollo de la serie... que los equipos hayan modificado tácticamente la propuesta que ellos tuvieron durante toda la liga y que tuvieron durante toda la serie, salvo algunas situaciones puntuales o el cambio que propuso Silvio en la defensa zonal, que ya lo había hecho en otros partidos, pero por ahí con mucho menos tiempo de ejecución. No me pareció que hayan modificado desde el primer partido al último, al de ayer, grandes cosas en cuanto a la propuesta táctica. Creo que cada uno intentó llevar el juego a los carriles donde se sentía cómodo, y las localidades fueron muy marcadas. Creo que ninguno de los dos equipos jugó al mismo nivel de visitante que de local. Uh-huh. Eso fue muy marcado. Gimnasia creo que fue mucho más vertical a partir del tercer cuarto juego. El extrapase, eso que tanto rédito le dio durante toda la temporada, lo empezó a utilizar cuando realmente lo necesitaba y no como una situación de juego, y se puso mucho más vertical y mucho más agresivo para atacar, especialmente a partir de los reversos del balón. Y Kimsa trató de, obviamente, sostener lo bueno que hizo en los dos primeros partidos en cuanto a su disciplina táctica defensiva, a su intensidad, y muchas veces no lo logró. No lo logró, especialmente de visitante, ¿no? Que fue donde, por ahí, uno apreciando lo que pedía Silvio en cada uno de los tiempos muertos, era el reproche más grande, ¿no? Que lo hicimos durante todo el año, ¿por qué no lo vamos a hacer acá? ¿Por qué no lo vamos a hacer en esta cancha? Y, sinceramente, en determinados momentos no logró tener esa contundencia o ese bloque defensivo que hacía de que el equipo rival se sintiera por ahí agobiado y le produjera pérdidas para después Kimsa poder correr. Creo que fue muy marcado el rendimiento de los dos equipos de visitante, distinto, sí, de sí. local que de visitante. Y ayer Kimsa levantó un poquito más lo que hizo durante toda la serie de visitantes o en los tres partidos anteriores, y eso le permitió llegar a un final parejo donde la presión obviamente era mucho más para Gimnasia, que si no ganaba perdía el campeonato, que para Kimsa, que tenía una vida más, ¿no? Tenía una opción más de ir a un séptimo juego, y creo que fue inteligentemente, llevó el partido parejo hasta el final para pasarle toda esa presión a Gimnasia y obviamente poder llevarse el campeonato, ¿no? Marcelo, gracias de todo corazón por la mano que nos diste, por querer participar, por aportarnos cosas a nosotros y a la audiencia. Nos hemos dado realmente un lujo charlando contigo en todos los post partidos de esta final de Liga Nacional. Te lo queremos agradecer, te mandamos un cariño grande, te debemos el asado en algún momento con Pérez. Vamos a cumplir y vamos a pagar el asado. Yo llevo el vino. Bueno, dale. Qué raro, ¿no? Él lleva el vino. No, yo pensé que iba a decir, no, yo hago el asado. No, si no se prende el fuego. No, en la casa del gallego lo hace Marcela, la esposa. Qué bárbaro. Olvídate. No, Mati, yo te agradezco a vos, gallego, te agradezco de corazón. Uno cuando a veces no está en la competencia, sinceramente, queda un poco al margen de todo lo que pasa en nuestra liga. Y bueno, que me hayan convocado para poder estar y compartir estos análisis en su programa, realmente para mí ha sido un honor, y el agradecido tengo que ser yo. Así que bueno, a disposición, esperemos que el asado salga en donde sea, no importa, ¿sí? Puede ser en Madrid, en Sibán, puede ser en cualquier lado. Y bueno, que sigamos disfrutando de esta liga, que todos los problemas que haya se puedan solucionar. Hoy estamos en un momento bastante complicado con el tema de los jugadores, con todo. Esperemos que esto se solucione para que nuestra competencia siga creciendo y podamos seguir siendo la mejor liga de América, ¿no? Así que bueno, les agradezco de corazón todo este tiempo y bueno, disfruté mucho de compartir esto con ustedes. Así que un fuerte abrazo a ambos, ¿eh? Un abrazo, Marcelo. Gracias.